Hola, muy buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por AM690 y www.laretaguardia.com.ar. En la 690, operando técnicamente Julio Pardo, en el estudio Víctor Basterra de la Retaguardia, nuestra compañera Natacha Bianchi, y ya tenemos también a mi coequiper Rosaura Barleta. ¿Cómo estás? Buenas noches, Rosaura. Buenas noches, ¿cómo estás, Luis? Muy bien, aquí estamos tratando de sobrellevar el mal paso. Bueno, venimos bastante bien. No es, en ¿te referís no es al macrismo? No, ese no tiene ya superación. Este, es único. El mío es un paso que no es malo, sino que me sale mal todavía. Claro. Pero bueno, hay que aprender. Sí, sí. Bueno, Nati, tenemos muchas cosas hoy para hablar, así que me parece que... Nati dice que sí, que tenemos muchas cosas. Nati, claro, tiene razón, Nati, seguro. Este, es así. Sí, y entonces, sí. También le digo a Rosaura que tenemos muchas cosas. Sí, la verdad que tenemos muchas cosas hoy, Luis. Está hace tiempo, ¿no?, instalado en la agenda de los organismos de derechos humanos la cuestión de la prisión domiciliaria de los genocidas y varias concesiones que se hicieron en estos últimos meses, pero... En esta circunstancia particular hay una posibilidad muy contundente de que se otorgue la prisión domiciliaria a un genocida, que es así una persona es. Que nos ha dado que hablar muchísimo. Sí, después vamos a tratar de unir este tema con otra causa también que hay en La Plata y que se necesita que se le dé difusión porque no la tiene tanta, ¿no? Pero ya que hablamos de derechos humanos, me parece que no podemos, nuestro programa, porque fue después del martes, hablar de lo que pasó con Eve de Bonafini. Absolutamente. Y con todo ese circo mediático que se armó alrededor de una medida que el juez federal Di Giorgi quiso tomar para ir a buscar a Eve, a su, bueno, ahí a la asociación, al lugar donde está ella. El mismo jueves que sabe que va a, con sus adherentes a la marcha, a la ronda de la Plaza de Mayo. Entonces me parece que primero hay que poner en contexto de qué justicia estamos hablando y a quién representa este juez Giorgi, ¿no? Sí, creo que una de las de los, incluso discutiendo con personas que tienen posiciones diferentes, una de las demostraciones, digamos, más cabales de la profundidad que tiene esta supuesta investigación que lleva adelante Di Giorgi, digamos, cuyas causas últimas seguramente estamos de acuerdo en que están fundamentadas y que Eve de Bonafini tiene que dar explicaciones. Pero esta situación en particular que se lleva adelante, este pedido de detención, esta orden de allanamiento a la sede de Madres, creo que es la primera vez, tengo pocos años, quizás Luis me podés decir si vos alguna vez lo viste, es la primera vez que yo veo que un juez da marcha atrás con una orden de detención y con una orden de allanamiento. La verdad que me parece que eso es la demostración de que no fue más que un circo y además, digo, el tipo pasa por encima de su propio prestigio tomando esa decisión, completamente alienado por decisiones políticas que lo exceden totalmente y que tienen que ver con una coyuntura que lo está arrastrando en una situación mediática, política, ejecutiva, en la que seguramente no es inocente, ¿no? Pero quiero decir, no, claramente no es el dueño del circo, eso es lo que quiero expresar. Hola Luis, estoy acá. Sí, sí. ¿Me decías? No, sí, no, en realidad concluí, lo que decía es esto, ¿no? No, sin intenciones, por supuesto, de desligarlo a Di Giorgi de la responsabilidad. Me parece que una situación que lo excede en términos mediáticos, en términos políticos, que lo ha llevado al propio juez a tomar la decisión de ordenar un allanamiento, de ordenar una detención y de dar marcha atrás muy pocas horas después, eso es algo que yo no he visto nunca. No, el tema también es, por eso decía como comencé, caracterizar qué justicia es la que tenemos. Es una justicia adicta de los poderes de turno, donde incluso los jueces federales, prácticamente el 100%, están totalmente cuestionados, porque son los que tienen los temas más candentes, más picantes desde el punto de vista de los hechos de gobiernos o de relaciones de negocios dentro de algunos funcionarios públicos. Claro. Entonces, te queda la... que por empezar, queda la duda. ¿Es una persona inexperta que no se dio cuenta ese día y a esa hora lo que iba a causar como hecho mediático? ¿Lo hizo a propósito para provocar y ver qué reacción había y encima aprovechar para darle pasto a toda esa runfla de periodistas obsecuentes, alcahuetes de derecha del gobierno de Macri, donde no primó, salvo en casos excepcionales que lo criticaron a Giorgi por esta medida, y a mí me consta, de periodistas de primera línea, pero que tuvieron una actitud por lo menos más prescindente en esto, pero en general la mayoría se dedicaron a aprovechar para pegarle a Eve de Bonafini, a la Asociación de Madres Plaza de Mayo, y ahí caen en la volada todos los organismos de derechos humanos, y queda, por eso digo, a mí me da la impresión de que no, fue un hecho muy premeditado, fue un hecho provocado. Es imposible que vos, para ir a buscar una persona que la tenés que indagar, más siendo una persona de la edad como Eve de Bonafini, que podría haberle dicho, bueno, arreglemos, venga, no venga, quiere que vaya, así total, lo que va a hacer es, cuando se presente al juez o al secretario del juez, Bonafini le va a decir, yo no le digo nada porque no tengo ganas de hablar con esta justicia corrupta. Ponele, es una posición de Eve de Bonafini, por ahí algunos la comparten, otros no la comparten, hay que respetarla, ella tiene todo su derecho, como persona libre que es, de manejarse como quiera en ese sentido. Pero eso lo que sirvió fue, creo que lo mencionaste un poco también ahí, que creó una, no digo una nueva grieta entre los organismos de derechos humanos ya creada, ex profeso hace 12 años con Kirchner y con Cristina, sino que dentro de los organismos que nunca han tenido ninguna injerencia con ningún gobierno de turno, con ningún partido político, entre los más duros diciendo, bueno, Eve, todo esto y todo lo que es y todo lo que hizo y que se haga cargo, y los que tenemos quizá una posición más de plantear el fondo político de la cuestión de qué significa esta justicia. Hay justicia para ricos, hay justicia para pobres, hay justicia para oficialistas y hay justicia para opositores. Claro. Esa es la realidad. En ese sentido se mueven. A partir de ahí, sí, podemos empezar a discutir quién es Eve de Bonafini. Queremos discutir quién es Eve de Bonafini, lo venimos discutiendo siempre. Claro. Yo, por lo menos en mi programa, lo discutimos. Eve de Bonafini, para mí, fue una gran luchadora, no fue la primera madre que salió a la ronda, pero después le puso el pecho como tantas otras madres, pero hay que reconocer que Eve de Bonafini fue uno de los factores importantes para que los organismos de derechos humanos se rompieran, con hechos concretos. Podemos mencionar varios que, en los que tuvo participación Eve, o podemos hacer mención a hechos en los cuales Eve no participó, a pesar de que había que estar al lado de los que luchan, porque supuestamente ella es revolucionaria, es luchadora y quiere cambiar la sociedad, pero sin embargo, que yo recuerde, nunca la vi como Norita Cortiña, como Elia Spen, como Mirta Maravalle o como tantas otras, en ninguna marcha, en ningún conflicto apoyando a sus trabajadores despedidos. Es más, la propia Eve, y eso no lo digo yo, ni hace falta que vos lo acuerdes, lo vimos todo por televisión, cuando en una oportunidad los trabajadores de sus sueños compartidos que estaban fabricando las casas le fueron a reclamar que le pagaran porque no le pagaban el sueldo, no hacían los aportes, y salió a decirle, boliviano de mierda, vuélvanse a su país. No, bueno, digo porque ese es el hecho. Sí, sí, sí. Para no, mí... eso es algo que no tiene discusión. Creo que de las cosas que más nos han herido, entre comillas, creo que ya a esta altura no se trata de heridas ni sentimientos, sino de hechos. Los últimos dos episodios más resonantes que tienen que ver con el último gobierno fueron, bueno, uno, la famosa y simbólica foto con Milani en la tapa de la revista de Madres, donde ella, digamos, en una situación de una controversia total, digo, donde incluso sectores del kirchnerismo estaban saliendo a pegarle a Milani, o sea que no es una situación en la que se trataba de jugarse por un todo nada, sino que tiene que ver, digamos, con el grado de virulencia y de intensidad con la que siempre Eve se manejó. Bueno, tomó la decisión por jugarse por el todo y salir a respaldar a un tipo que sigue estando investigado por delitos de lesa humanidad, que dicho sea de paso, también se ha negado a presentarse indagatoria si no le hicieron lo que a Eve, pero bueno, eso es otro tema. Y no la fueron a buscar, claro. Exactamente. Bueno, sí, es el tema. Ahí vos diste en el clavo, diste un ejemplo concreto. Dos personas que son aliadas, o que fueron aliadas hasta que Milena fue secretaria, comandante o jefe del ejército, sí, sí. Y aliado con Eve, que lo debe de seguir siendo, pero a él cuando se niega a declarar, no pasa nada. Ahora Eve sí. Hasta claro. Ellos mismos hacen esa diferencia de clase. Entonces, me parece que, digo, para redondear, porque está claro el tema, por lo menos mi posición, no sé si la compartís, si no, tenés todo el derecho de decir la opinión tuya. Yo a Eve la defiendo, como a cualquier otra persona, que esta justicia burguesa y esta policía al servicio de los poderosos quiere avasallar a alguien impunemente. Uh-huh. Ahora, de ahí para atrás, Eve para mí... ya cruzó el límite hace tiempo, cruzó ese hilo que a veces es delgado y además lo que provocó que fue romper y hacer dividir a muchos de los organismos. Por suerte todavía hay otros que siguen en lo que fue históricamente la defensa de los organismos de derechos humanos. Sí. Me parece que eso es lo que hay que hacer. A ver... Mañana van a meter preso por una cuestión que les interesa políticamente también a un Juan Pérez medio jetoncito. Bueno, lo están haciendo con el Pollo Sobrero, por ejemplo, uh-huh. Que lo están amenazando, que lo van a intimidar, que le van a hacer juicio, que esto y que lo otro. Bueno, yo tengo muchísima diferencia con el Pollo Sobrero, pero está de este lado. Sí, sí, sí. Entonces lo defendemos incondicionalmente ahora. A Eve de Bonafini la defendemos en el sentido del respeto que además tiene que tener una persona mayor y que la justicia tiene los mecanismos para lo que tenía que hacer con Eve. Podía haber hecho, si tenía 10, bueno, hizo justo la décima que no había que hacer. Tenía otras 9 que la podía hacer. Claro. Y sin embargo no la hizo. Y eso por eso digo, para concluir en mi caso, opino, no fue ninguna impericia, fue un hecho provocado, incluso para ver cuál era la reacción y además el papelón como viene haciendo últimamente el gobierno con sus medidas, que después tiene que volver atrás y deshacer lo que ellos mismos hacen, ¿no? Sí, sí, absolutamente, estoy de acuerdo. Una cosa que agregaría a ese análisis es que no dejemos pasar de largo que esta situación, sin lugar a dudas, al espacio político, al sector político al que Eve pertenece, también le ha convenido. Y esta avalancha que se generó luego de la orden. Y lo último que iba a decir con respecto a Eve es esto que me parece que hay que mencionarlo porque tiene que ver justamente con lo que mencionábamos sobre la domiciliaria a Echecolás, que es que hasta la última vez que fue consultada, Eve sostuvo que Julio López es un servicio. Bueno, nada, eso. Bien. Bueno, vamos a una pausa y creo que ya en un par de minutitos vamos a tener una primera comunicación telefónica, ¿te parece? Perfecto. Quédate escuchando otras voces, otras propuestas. Llegó Más Simple, una herramienta para que los más grandes disfruten de la tecnología. Van a poder leer las noticias, conectarse con sus familiares y amigos, jugar y muchas cosas más. No te quedes afuera y conseguila entrando en buenosaires.gov.ar/más simple o llamando al 147. Buenos Aires Ciudad. ¡Vamos, Buenos Aires! Tratando de pensar y sentir lo que sentirían ellos en ese momento. Claramente deberían tener angustia de tomar la decisión, querido rey, de separarse de España. Angustia de sentirme abandonada y pensar que otra a su lado pronto, pronto. Tratando de pensar y sentir lo que sentirían ellos en ese momento. Claramente deberían tener angustia de tomar la decisión, querido rey, de separarse de España. ¿Por qué no te callas? Me duele que se piense que el nuestro es un gobierno autoritario. Que no se piense eso. Es una orden. Pueblo de Banania, gracias por este espontáneo homenaje. ¡Homenaje ya! ¡Y vamos, Argentina! ¡Viva la patria! ¡Viva, ¡Viva el amor! ¡Viva! ¡Viva la patria y el amor! ¡Viva! ¡Gracias, Argentina! ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Viva el amor! Digo que sí, aunque me cueste un dolor. Otras voces, otras amor, propuestas. Seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas por AM690 y www.laretaguardia.com.ar. Y ya estamos en comunicación con la abogada María del Rosario Fernández. Ella integra la Agencia para la Libertad, que es una de las agencias que integra también la Red Nacional de Medios Alternativos. Y con ella queríamos conversar un tema que... Ya incluso el jefe de gobierno, Rodríguez Larreta, lo comentó por aquí en estos últimos días, y que es el pedido del traslado de la cárcel de Villa Devoto. ¿Y qué significaría eso? ¿Qué tal, María del Rosario? Te saluda Luis Angio y Rosaura Barleta. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Muchas gracias por el espacio. Hola, hola. Hola, hola. Hola, sí, yo te escucho. Hola, hola María. Sí. ¿Me escuchás? Ahora sí. Ah, hola, buenas tardes, Luis, gracias por el espacio. Por nada. Y bueno, mira, Rodríguez Larreta retoma un anuncio que había hecho en su momento en el Plan de Seguridad Nacional la expresidenta Cristina Fernández, cuando, durante su gobierno, dijo que la cárcel de Devoto tenía que ser trasladada a la localidad de Mercedes. Rodríguez Larreta retoma este proyecto y sostiene que, bueno, que por cuestiones... No se explican el por qué hay que trasladar la cárcel. Si retomamos los antecedentes, vemos que en la presidencia de Menem, cuando se trasladó Caseros, Menem hizo construir los complejos de Marcos Paz y el complejo de Ezeiza. ¿Qué se produjo con esto? Que es lo mismo que se va a producir cuando se traslade la cárcel, si se llega a trasladar la cárcel de Devoto, ¿no? Uh-huh. Un alejamiento de los detenidos de sus familias. O sea, todas las personas que están detenidas en la cárcel de Devoto... Están casi todas procesadas y todas son del conurbano, o sea, del primer cordón o de la ciudad de autónoma de Buenos Aires. Entonces, claro, no es lo mismo para una familia pagar un pasaje hasta Devoto que tener que hacer 100 kilómetros, 200, ¿no? 100 y 100, hasta la localidad de Mercedes. Entonces, ya una de las características fundamentales del cumplimiento de la ejecución de la pena, que es la reinserción social, el vínculo familiar, se estaría quebrando. Claro. Eso como es lo principal y lo primordial, porque cuando después uno como abogado va a reclamarle al juez algún beneficio, o sea, una libertad condicional o alguna salida transitoria, el juez dice, bueno, sí, pero tiene contención familiar y no, ¿y cómo va a tener contención familiar si él estaba en Devoto y lo trasladaron a Mercedes? Claro. La familia no puede ir ahí. Entonces, siempre quien termina pagando el pato es el pobre. Otra característica fundamental que se puede llegar a dar es que no solo se alejan de la familia, sino que se alejan de su abogado defensor. El abogado defensor oficial, ¿no? Pocas veces a verlo a Devoto, imagínate, se tiene que trasladar hasta Mercedes para poder armar una estrategia de juicio o ver cómo acompañan la ejecución de la pena. No dirían nunca. Ahora, María del Rosario, una pregunta. Sí. Estamos hablando de jueces que son de acá de la capital. O sea, claro. Hay que trasladarlos, ir, venir, el costo incluso que tiene el Estado en eso es grande. Y digo, teniendo en cuenta, pregunto si hay algún organismo, además de ustedes, que se pueda haber planteado el hecho de, teniendo en cuenta los terrenos que hay en la capital federal, que no se pueda construir una cárcel allí, que es un problema evidentemente de clase, que es la capital. Exactamente. De clase burguesa, ¿no? En exactamente. Poderosa no quiere tener una cárcel en la capital. Totalmente. Por eso, aparte, tengamos en cuenta que el terreno donde está ubicada la cárcel de Devoto es una de las zonas más caras de la capital federal. Sí. Entonces sería un negocio inmobiliario perfecto. La gente que está alrededor de la cárcel, en su momento compró sus casas a bajo costo, porque estaban cerca de la cárcel. Si la cárcel se traslada, su propiedad se va a ver incrementada en el valor. Porque ahí van a construir un shopping o edificios, y ahí se va a incrementar. La clase burguesa no quiere cárceles en la capital federal. La gente, digamos, esto es como esconder la basura abajo de la alfombra. Los llevamos lejos, así no nos enteramos de las torturas que sufren, el abandono, porque es así. O sea, el detenido mismo se ve en el servicio penitenciario bonaerense. O sea, cuando salen de traslado, salen para Junín, salen para Urdapilleta, pierden todo tipo de contacto con las familias, con los jueces, con el abogado defensor, quedan a la deriva, sacan escritos por derecho propio, no llegan a sus juzgados. Y lo que vos decías en cuanto a los traslados, imagínate, vos pedís, un detenido, ¿no?, en Devoto, dice, yo quiero bajar de comparendo para ir a hablar con mi juez de ejecución porque tengo que ver el tema de la condicional, porque no me la otorga, qué sé cuánto. El servicio te dice, no tengo móviles, no tengo combustible, estando en Devoto. Imagínate si te lo trasladas a Mercedes. Nunca más tienen contacto con su juez de ejecución, nunca más. Sí. Entonces, ¿De qué población estamos hablando en la cárcel de Devoto? Mira, la verdad que me mataste cantidad, en ¿no? este momento. Si te digo, te miento. La verdad que no sé en este momento cuántos detenidos habrá. Pero ¿Está sobrepoblado seguro? Todas están sobrepobladas. ¿La cárcel de Devoto es solo de hombres o de hombres y mujeres? No, solo de varones. Es solo de varones. O sea que ya las mujeres que tienen alguna causa en capital, ya de hecho están condenadas a ir a la cárcel de Seiza, creo. De Seiza, ¿no? Exactamente. Sí. Las mujeres van directamente al complejo de Seiza. Sí, no hay una cárcel de mujeres, lo más cercano es Seiza. Aparte tenés que tener en cuenta que en Devoto tenés el CUD, que es único en el mundo, que funciona hace más de 30 años. Para nuestros oyentes. El CUD es el Centro Universitario de Devoto, donde se dictan 5 carreras y un montón de talleres. Toma en cuenta que detenido que estudia una carrera universitaria, cuando sale a la sociedad otra vez y logra reinsertarse, tiene un 7% de reincidencia. O sea que estudiar le viene bien, o sea, está capitalizando su encierro. El detenido que no estudia tiene más del 50% de probabilidad de reincidencia. Entonces, si vos trasladás la cárcel de Devoto a una localidad de la provincia de Buenos Aires, como usted en este caso se dice, Mercedes, ¿qué profesor va a ir a dar clase hasta Mercedes? No es lo mismo tomarse un colectivo hasta Devoto que tomarse un colectivo hasta Mercedes, que son 100 kilómetros de ida, 100 kilómetros de vuelta, y que tengamos en cuenta que la gran mayoría de los docentes en contexto de encierro, como lo hemos sido la Agencia para la Libertad, lo hacen ad honorem. Entonces vos tenés que poner plata de tu bolsillo para ir hasta Mercedes, volver o hasta donde sea. Entonces ya no va a haber la misma capacitación que hay en este momento en el CUD. Ahora, María del Rosario, por último, ¿cómo se puede contrarrestar esto? Por eso preguntaba, ¿hay alguna otra organización que esté planteando que eso no se dé, que se vea otra variante? Sí, todos los organismos de derechos humanos y Procuración Penitenciaria de la Nación, que lidera el doctor Muñolo, están armando estrategias, tanto legales como políticas, para poder frenar esto. Porque nosotros, o sea, como campo popular, lo que podemos hacer es empujar, ayudar y acompañar, pero las decisiones en sí las tienen los organismos. ¿Y quién controla todo lo que sucede en las cárceles federales? Es la Procuración Penitenciaria. Entonces es la que está presionando en este momento al gobierno para poder decirle, esto no se tiene que hacer. O sea, esto es un amplio beneficio para la clase burguesa y es totalmente desfavorable para el pobre. O sea, y con todas las medidas, seguimos viendo que este gobierno, con todas sus medidas, siempre apunta al pobre. Totalmente. O sea, favorecemos al burgués. María del Rosario Fernández, vos sos abogada de la Agencia para la Libertad, junto con el compañero ahí Oscar Castelnuovo. Te agradecemos mucho esto, lo vamos a seguir. Nosotros los temas de la ciudad nos importan mucho, pero no solamente porque es un problema de ciudad, sino también en este caso es un problema de derechos humanos, es un, un reclamo totalmente justo para los que, bueno, como vos también decís, son los menos posibles de tener accesos y condiciones para poder seguir en donde están y donde vos creo que ya lo nombraste, que es la gran mayoría de esos que están allí presos ni siquiera están condenados, son todos procesados, que ya algunos de ellos, imagino que hasta legalmente tendrían que estar libres porque no había pasado mucho tiempo, pero bueno, eso quizás es un tema para próxima charla, de comentar cómo es la situación de la mayoría de los presos en este país, en las cárceles de nuestro país. Bueno, te agradezco mucho. Muchas gracias, Luis, un gran cariño, hasta luego. Adiós, chau, chau. Ahora quisiera hablarles a ustedes y cantarles, por supuesto, también canciones de bandidos. Este bandido fue un hombre que incluso pasó 40 días y 40 noches enterrado hasta la cintura en el agua, en un túnel subterráneo, para que no lo pillara. Logró salvar con vida, porque era un bandido que atraía mucho a los demás. Logró salvar con vida y posteriormente, ya en la superficie, bajo el sol asiático, oriental, luminoso y brumoso también de Vietnam, Ho Chi Minh logró la unidad de su país y conquistar una patria libre. A ese bandido, a Ho Chi Minh, a la libertad de Vietnam, fin alcanzada esta canción. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Bueno, estamos aquí nuevamente. El derecho de vivir en paz, de Víctor Jara. Una elección de nuestra operadora, productora, artística. Estamos de vuelta ahora para tocar un tema que vino estando mucho en la agenda en estos días, incluso en medios que no esperábamos, así que vamos a ver un poco de qué se trató. Esta marcha realizada el domingo con la consigna de pan, paz y trabajo. Para eso estamos comunicados con Rosendo Martínez, él es dirigente de Libres del Sur, del Movimiento Libres del Sur. Fue candidato a intendente de Merlo, así que sabe cosas del conurbano. Hola Rosendo, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? Bien. Buenas noches. Mira, una de las cosas que descubrí así, descubrí, no es que soy una gran investigadora, pero siguiendo todo lo que tenía que ver con la convocatoria de la marcha, me encontré con que la misma consigna tenía la marcha que convocó la CGT en 1982 por la vuelta de la democracia. Así que quería preguntarte si hay alguna relación intencional o es bueno que tiene que es una frase aglutinadora per se, digamos. En realidad hay una conexión directa de todos los grandes movimientos populares con esa consigna, porque también esa fue la consigna de la Revolución Rusa, así que hay una continuidad histórica de todas las transformaciones sociales que se dan con esa consigna. La marcha de la CGT del 82 fue muy importante porque fue el primer gran hito del movimiento obrero organizado contra la dictadura, y en realidad se intentó recuperar esa mística. También para los que no somos peronistas, la mística de la Revolución Rusa también suma a todo eso. Me parece que la marcha en realidad lo que refleja es un poco cuál es la demanda de los movimientos populares que hoy son víctimas de la política neoliberal de este gobierno, que impacta sobre los sectores más humildes y ya genera una fábrica de pobres, que ya se estima en un crecimiento del 30% de diciembre hasta la fecha. Eso en los barrios donde trabajamos nosotros se percibe, se registra cada vez más, y hay una demanda creciente de nuestros compañeros de salir a luchar. Y en eso creemos que es importante crear un espacio amplio en donde la mayoría de la sociedad se vea convocada por las consignas, por eso son consignas más básicas, menos ideologizadas y que permiten llegar a un conjunto de la población mayor, más importante, y que se reivindica con esa frase tan simple y tan sentida en la mayoría de nuestro pueblo. Y a nosotros nos parece importante dar la discusión en ese sentido. Creemos que es un momento en donde hay que reconstruir el consenso, un momento en donde hay que dialogar y sobre todo en donde hay que ser responsables para ser firmes con los poderosos y humildes con nuestro pueblo, que es el que nos está llamando a que respondamos, ¿no? Bien, tiene esta convocatoria inicialmente tripartita, ¿no? De la CETEP, la CCC y Libres del Sur, que bueno, se ha ampliado mucho sobre la marcha. ¿Tiene alguna proyección? ¿Tiene alguna actividad futura? ¿Tiene algún espacio multisectorial de articulación? Contame cómo sigue. En realidad hay un espacio multisectorial de articulación que viene trabajando junto con la Pastoral Social de la Iglesia algunos ejes. Uno está claramente vinculado con el tema de la pobreza, después hay actividades vinculadas con la cuestión del consumo de sustancias problemáticas, sobre todo el paco en los barrios más pobres. Y en realidad viene trabajando en una mesa de trabajo una propuesta que se ha institucionalizado que tiene que ver con la demanda de la emergencia social. Eso es algo que en la ciudad se presentó el otro día con varios actores que también participaron de esa mesa. Hablo de la Alameda, que representa a Gustavo Vera, hablo de otros movimientos sociales menores, de sectores del movimiento estudiantil, de sectores del movimiento obrero, que empiezan a tomar en esa dinámica una parte importante de participación. En términos de proyección política, me parece que todavía las organizaciones sociales, el campo popular en Argentina, tiene que saldar muchos debates. Me parece que para nosotros es bueno que las organizaciones empiecen a dialogar entre ellas fraternalmente y empiecen a dejar de lado las diferencias políticas que tuvieron en otra época. Hay algunos, por supuesto, dentro del campo popular que no están dispuestos a dar ese debate porque están dispuestos a ser funcionales al macrismo en todas sus actitudes, sobre todo en su sectarismo político. Después, en términos de proyección de mediano y largo plazo, me parece que es apresurar discusiones. En realidad todos vamos dibujando escenarios políticos, pero lo nuestro tiene que ver más que nada con generar un espacio de articulación, un colchón que nos permita articular a lo más avanzado en términos políticos que tiene hoy el movimiento social de la Argentina para poder resistir a las políticas neoliberales. Bien. Y eso solamente se consigue con organizaciones que están dispuestas a dialogar, que están dispuestas a ceder muchas de las apetencias políticas que tienen para ponerlas en un frente común que aglutine y genere, por supuesto, una reacción positiva por parte de la sociedad. Vos habrás visto cuáles son los títulos de los diarios y te vas a dar cuenta que en ningún momento hay posibilidades de la prensa, si se quiere, de operar políticamente para desprestigiar esa marcha. De hecho, creo que nosotros hemos evidenciado que somos víctimas de la política de este gobierno y que no somos desestabilizadores ni intentamos tampoco tener una política que intente generar un nivel de confrontación social que promueva el acelerar los tiempos institucionales. En eso somos muy respetuosos, no nos sumamos a lo que tiene que ver con teorías de boicot ni que intenten abortar procesos institucionales en el país. Somos responsables. Como queremos representar mayoría, intentamos dialogar e intentamos generar puentes que nos permitan resolver fundamentalmente los tres problemas básicos que tiene la Argentina y que están expresados en la consigna, ¿no? Claro. La falta de alimentos para la mayoría de la población, por eso hablamos del hambre, la falta de techo para un sector importante de nuestra población, por eso viene la demanda que habría que actualizar, ya no es tierra sino que es techo. Claro. Y después la demanda fundamental por trabajo digno. Claro. La Argentina hoy, la mayoría de la población, el 50% de los argentinos, no tiene trabajo digno o tiene trabajo en condiciones precarias. Uh-huh. Entonces me parece que esa es una discusión fundamental. Es bueno que el movimiento obrero empiece a organizarse para defender esos derechos y en eso me parece que hay que tender puentes más que buscar divisionismos políticos que son hoy solamente funcionales al gobierno Macri. Rosendo, dos preguntas para cerrar. Una en relación al cuadro de situación, entiendo que estás militando en Merlo y en Capital Federal. En términos sociales de demanda y por el trabajo que ustedes tienen en los barrios y en las villas. Y la otra, si querés y te parece una pequeña reflexión, una oración sobre lo que pasó y cómo te ha tomado la situación con Eve de Bonafini. Respecto a la cuestión social, nosotros vemos un crecimiento importante de los bolsones de pobreza, vemos que la situación de informalidad laboral en la que estaban muchos argentinos empieza a verse deteriorada, por lo tanto eso impacta sobre la economía popular y genera un crecimiento importante de demanda de asistencia. Al mismo tiempo los tarifazos y el impacto que han tenido sobre los sectores medios también genera un descontento social importante que impacta al mismo tiempo sobre los sectores populares porque genera inflación, genera aumento de precios, y ese aumento sistemático del nivel general de precios inhabilita las posibilidades de consumo. Y eso, para los sectores más humildes, es un golpe importante a su bolsillo. Por eso estamos muy preocupados en poder defender los niveles de consumo que tienen los sectores populares, pero al mismo tiempo incrementar los niveles de demanda, porque hay muchas cuestiones que el gobierno anterior no resolvió, y que creemos que este gobierno tiene que resolver, porque hoy ya los que estuvieron en el gobierno antes no están más, y hay que reclamar a los que están. Y respecto a la situación de Eve de Bonafini, nosotros tenemos una postura que tiene que ver con que es importante que colabore en el proceso judicial para determinar quiénes fueron los que utilizaron un símbolo muy querido para nosotros, que es el de las madres, para hacer negocios personales. Eso es imperdonable dentro del campo popular. Nosotros nunca defendimos a los que utilizaron símbolos muy queridos para nosotros y los pusieron a disposición de la derecha para que sean carne de cañón. Por eso creemos que tienen que ser juzgados. Y somos conscientes y lo vivimos en carne propia que la obra pública fue durante los tiempos del kirchnerismo un instrumento de domesticación y de corrupción importante, y creemos que la justicia tiene que actuar, y esperamos que EVE cumple un rol en ese sentido esclarecedor, que repare en un acto de justicia una situación que involucra no solo a ella en su situación personal, sino a todas las madres. Bien, gracias Rosendo por esta comunicación. Un abrazo, y este espacio está siempre disponible. Un abrazo. Dale, igualmente, nos vemos. Estás en la estación Darío Santillán y Maximiliano Costecchi. Por la memoria de Darío y Maxi, exijamos que el boleto lleve sus nombres. Ante la aparición de boletos con el nombre de Avellaneda, hagamos sentir nuestro reclamo. Si sos usuario del Tren Roca y ves que tu boleto dice Avellaneda, dirigite a Informe, Andén 14 de la Estación Constitución, y reclama. Por la memoria de Darío y Maxi, exijamos que el boleto lleve sus nombres. Darío y Maxi viven en nuestras luchas. Llegó Más Simple, una herramienta para que los más grandes disfruten de la tecnología. Van a poder leer las noticias, conectarse con sus familiares y amigos, jugar y muchas cosas más. No te quedes afuera y conseguila entrando en buenosaires.gov.ar/más simple o llamando al 147. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Quédate escuchando otras voces, otras propuestas. Bien, seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas. Son los últimos minutitos, los últimos 10 minutos de programa. Rosaura, habíamos quedado en este tema de los derechos humanos. Vos comentaste lo de Echecolás, esta posibilidad cierta que le den la libertad domiciliaria. Y hay alguna cita, me parece, para mañana, ¿no? Allí en La Plata. Exactamente, sí, hay una cita para mañana específicamente en contra de esta posibilidad. Los organismos de derechos humanos y sobrevivientes y familiares de las querellas, de las causas por delitos de lesa humanidad, convocan mañana a las 9:30 a.m. En las escalinatas de la Cámara Federal de La Plata, esto son las calles 8 y 50, para reclamar específicamente que no se conceda la prisión domiciliaria al genocida Miguel Echecolás, y bueno, porque a esa hora se supone los jueces van a resolver los pedidos que hizo la defensa de Echecolás. Así que en principio eso, y bueno, ya los compañeros de Hijos de la Plata de todas formas advirtieron que si se termina, digamos, permitiendo esta domiciliaria, no habrá escrache del que pueda escapar. Así que es un poco y un poco, ¿no? Bien, bueno, vamos a esperar entonces qué pasa. El martes próximo tendremos esa resolución y para qué lado jugó la justicia. Y hablando de La Plata, también tenemos otro caso que lo vamos a ampliar la semana que viene porque es muy importante, está muy callado, son muy poquitos los que están trabajando en el tema, pero es otro juicio también contra dos asesinos, dos pistoleros de la CNU. La CNU era la Concentración Nacional Universitaria, era una rama de las 3A, donde están siendo juzgados el Indio Castillo y Juan José Pipi Pomares. Ellos iban a empezar a ser juzgados el 12 de agosto por el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata, que lo preside el juez Carlos Rosansky, un conocido nuestro, conocido de la retaguardia porque varias veces ha intervenido, pero resultó que el inicio de este proceso se suspendió por la licencia que se le otorgó a uno de sus miembros de tribunal, César Álvarez Castillo. César Álvarez. César Álvarez, aduce un problema como de cansancio por mucho trabajo. Lo mismo que estábamos hablando cuando fue el caso de Bebona Fini. Esta es una justicia al servicio de poderosos que durante 12 años, porque como esto es, fueron los prolegómenos de la dictadura militar, las bandas fascistas que actuaban en el 73, 74 y 75, hasta después del golpe del 76, donde asesinaban obreros, donde los fusilaban, donde los secuestraban, los torturaban, y son muchísimos más. Van solamente estos dos a juicio hoy. El caso que iba a ser juzgado era por el asesinato de Carlos Antonio Domínguez, que era secretario general del gremio del Turf ahí en La Plata, que después apareció alrededor de 40 disparos camino a la localidad de Magdalena, que está en el sur de la provincia. Bueno, de La Plata, ¿no? Lo vamos a seguir este tema. Queremos que, así como todo lo que fueron los juicios de lesa humanidad cometidos por los genocidas de marzo del 76, también estos casos fueron considerados genocidios. Está probado que había un accionar común y permanente para un fin determinado político. Entonces, está considerado como como juicio de lesa humanidad, pero con sus pequeños artilugios leguleyos, ahora lo impiden. Vamos a ver la semana que viene si tenemos la posibilidad de conversar con alguno de los familiares de los de las víctimas, de los asesinados, para que nos cuenten un poco mejor el tema. Así que bueno, creo que vamos a un separador muy cortito y ya tenés una comunicación en línea, ¿no? Exactamente. Rosaura. Sí, sí. Vamos. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Bueno, y hemos tenido en estos días una linda o al menos alentadora noticia que tiene que ver con esta gran reposición y reparación que están haciendo los trabajadores de muchos medios del Grupo 23 que han sido quebrados en este último tiempo a partir de, bueno, la desaparición furtiva de Spolsky y Garfunkel. Ahora volvió Infonews, el portal de noticias que estaba, bueno, inicialmente asociado a Tiempo Argentino y que ampliaba, digamos, la edición en papel. Estamos en contacto en este momento con Pablo Albornoz, él es presidente de la futura cooperativa, así que adelante, cuéntanos tú de qué se trata. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, sí, nosotros relanzamos el portal ayer, después de mucho esfuerzo. Para la gente que no sabe, nosotros el último sueldo de parte de la empresa lo cobramos en febrero. El portal siguió saliendo 3 meses más, hasta el 2 de mayo, que es cuando se cae por la deuda que tenía la empresa, en este caso Sergio Spolsky y Matías Garfunkel, con los servidores. A partir de ahí, desde ese momento, nosotros, si bien no cobramos el sueldo, siempre estuvimos trabajando y yendo a la redacción, incluso cuando el portal se cayó, viendo la manera primero de poder volver. En el momento que se cae, se negoció en persona, los delegados negociaron en persona con Sergio Spolsky los retiros voluntarios, y siempre las promesas que iba dando nunca se fueron cumpliendo. Ante esa situación y el apoyo que tuvimos de mucha gente al momento de caerse el portal, de organizaciones sociales, vimos que era posible quizás relanzar el portal. Y bueno, todo ese esfuerzo, esa lucha y la unión de nosotros y de gente que nos ayuda, llegó al relanzamiento del portal el día de ayer. Bien. Mi compañero Luis te quiere hacer una pregunta, Pablo. ¿Qué tal, Luis? Hola, ¿qué tal, Pablo? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, como nosotros, tanto desde nuestro programa, Otras Voces, Otras Propuestas, La Retaguardia y la Red Nacional de Medios Alternativos, siempre en estos últimos tiempos, ante los conflictos y lo que dejaron diversas patronales a los trabajadores de prensa, estuvimos y seguimos estando al lado. Como decía Rosaura, nos alegra esto. Y una consulta, si podés, en breve, ¿cuántos trabajadores eran antes? ¿Cuántos pudieron ahora recuperarse en esta cooperativa? ¿Siguen trabajando en el mismo lugar físico que tenían? ¿Les pasó como Tiempo Argentino? ¿Les dieron el juez, le dio en uso el lugar? Un poco, ¿Cómo es eso? ¿Cómo se están sosteniendo? Porque vos mismo decís que cobraron en febrero el último sueldo, ¿no? ¿Y de qué viven? Bueno, mira, de nosotros al momento que el portal se cierra éramos 52 personas. En la cooperativa vamos a estar alrededor de 30 personas trabajando en el día a día. Los otros 20 chicos, por diferentes cuestiones, algunos tuvieron la suerte de conseguir trabajo, algunos tienen otras necesidades y entonces fueron a trabajarnos de lo que conseguían y demás, van a colaborar con nosotros, pero no van a estar en el día a día y van a estar dándonos una mano en lo que cada uno pueda, digamos, esto no es obligatorio, ni nosotros nos cerramos a que participe nadie que haya trabajado en Infonews. Claro. No es que es algo exclusivo, en el día a día seremos, sí, 30 alrededor. En cuanto al mantenimiento del portal, bueno, nosotros en todo este tiempo lanzamos lo que era un fondo de lucha, tuvimos diferentes reuniones con organizaciones, con gente que quiso colaborar. En el día de hoy salió un banner que está en la página para los que quieran hacerse socios de Infonews, se pueden colaborar de dos maneras, digamos, siendo socios van a tener ciertos premios o beneficios por ser socios de Infonews. Esto se hace a través de Mercado Pago. Los que quieran asociarse tienen dos maneras. Uno, hacer un único aporte de 99 pesos y otra es pagar 99 pesos por mes. Digamos, tratamos de poner un precio no tan alto, eso es menos que un kilo de helado, por ejemplo, sí. Y para los que quieran colaborar pueden hacerlo. Además también el hecho de incrementar el número de visitas y recuperar el número que tengamos hace que el portal se pueda mantener, no sé en la parte técnica, pero lo que nos explican es que a través de publicidad de Google eso se puede mantener, recuperando el número de visitas que teníamos, con lo cual eso para nosotros, ya por el solo hecho de que visiten el portal, es un gasto menos. Todo lo otro es para poder ayudarnos a nosotros y poder conseguir la manera de poder vivir de esto, que es lo que sabemos hacer, que es periodismo, digamos, somos periodistas y queremos trabajar de eso. Claro. La empresa Sergio Spolgi y Matías Garfunkel nos dejaron sin esa posibilidad y bueno, somos nosotros los que decidimos recuperar nuestra fuente de trabajo. Bien. Pablo, ¿tienen alguna proyección en términos de, no sé, alguna actividad, algún evento que vayan a hacer para promover la cooperativa? ¿Tienen alguna necesidad que quieran dar a conocer? ¿Cuál es la situación, independientemente de su espacio de trabajo tradicional, no? Bueno, mira, nosotros hicimos un festival hará 3 semanas, en el cual tuvo mucha recepción. En este momento, después de eso, nos abocamos a lo que era estrictamente el relanzamiento del portal. Eso es algo que tenemos que ver, que seguramente haya algún festival también más para, así como hicimos antes, como para el fondo de lucha, pensemos en algo cuando sea, digamos, algo un poco más festivo que tenga que ver ya con festejar el relanzamiento del portal. La verdad que no es algo que justo en este momento lo hayamos pensado, porque estábamos enfocados en tener todo listo para lo que fue el relanzamiento de ayer, pero seguramente haya algo. Y déjame decirte que se me pasó en la pregunta anterior respecto del lugar de trabajo, bueno, la redacción donde nosotros estamos, bueno, hay una orden de desalojo en el lugar, porque, digamos, la empresa también dejó de pagar lo que era el alquiler. Nosotros presentamos un recurso de amparo porque creemos que ya se vulneraron bastante nuestros derechos al no cobrar desde febrero y estar en una situación, digamos, de abandono, tanto por parte de la empresa como del Estado, que tampoco hizo nada para protegernos, como no hizo nada para proteger a los trabajadores de Tiempo Argentino y Radio América, que, por ejemplo, para el presidente están usurpando un lugar de trabajo en vez de ver que una patota entre ellos agredió. Digamos, claro. Esa es la filosofía que tiene el gobierno. Bueno, ante esa situación nosotros estamos igual. Tuvimos reuniones en el Ministerio de Trabajo donde la empresa no fue y el Ministerio te dice que no puede hacer nada porque la empresa no va. Entonces, si el Estado, cuando un empresario no cumple con lo que tiene que hacer, está a la vista que no cumplió ni piensa cumplir, no puede lograr que un empresario o una empresa se sienta a negociar, digamos, ¿quién si no? Claro, claro. Bien, Pablo, gracias por esta comunicación y bueno, este espacio está abierto para cualquier dato que quieran difundir. Muchísimas gracias. Bueno, igualmente para lo que ustedes necesiten, estamos en contacto. Bueno, hasta luego, un abrazo. Hasta luego. Adiós. Bueno, Ro, se nos fue el tiempo. Muy buen programa. Tenemos que hacer un autobombo, obvio. No maratónico. Puede ser de otra manera. Pero creo que fueron notas interesantes y bien planteadas. Y nada, nos vamos. Gracias, Nati, allí en el estudio Víctor Basterra, en la retaguardia. Gracias a vos, Rosaura. Y nos vemos, nos escuchamos el próximo martes, ¿sí? Adiós. Chau.